Buenos días. Bienvenidos todos a este primer podcast del weblog CGT Sur GC número 1, en el que, como prometimos en el post a anuncio de entrevista a Quique, delegado de CGT del Complejo Hospitalario Materno-Infantil de Gran Canaria, publicado el miércoles 21 de septiembre, vamos a escuchar a este compañero que cuenta con historia sindical dentro de CGT en Las Palmas. En primer lugar, cabe preguntar, ¿es usted don Enrique Ramírez, Quique para los compañeros, delegado de CGT Sanidad Las Palmas en el Complejo Hospitalario Materno-Infantil de Gran Canaria? Bien, me alegro de que sea usted quien dice ser, pero para situar a la audiencia ideológicamente ante usted, ¿podría ser un esfuerzo de simplificación y decirnos que si tuviera que identificarse con alguna de las dos grandes perspectivas políticas de la historia de la democracia, democracia conceptualmente entendida en el sentido más amplio posible, es decir, resumiendo, entre los demócratas y los republicanos, dentro de cuál de estas dos grandes corrientes se enmarcaría usted? En segundo lugar, ¿diría usted que es marxista, marxista-leninista, maoísta o anarquista? Bien, y ahora una pregunta para sacar nota. ¿Se ha apoyado usted los textos de Malatesta, Kropotkin y otras figuras históricas del anarquismo, o lo del anarquismo lo lleva usted simplemente en la sangre, a diferencia de aquellos a quienes en este weblog llamamos amigablemente tucancamones y que llevan el anarquismo más en la estratosfera? Y ahora vamos a hacer números, vamos a ver. ¿Cuántos años lleva usted currando en el anarquismo o anarcosindicalismo de CGT? ¿Puede hacer una breve crónica de su trayectoria en CGT para mejor situarse mentalmente la audiencia internauta de este weblog? ¿Y de quién tenemos que pensar que ha partido la iniciativa de publicar esta entrevista, y cuál es la razón de hacer esto en un weblog y no en la prensa ordinaria? Y bueno, ¿diría usted que confía más en los weblogs que en los media convencionales dotados de editores, jefes de producción y todo eso? ¿Tiene usted idea de quién es Dan Gilmore, o al menos ha oído hablar del periodismo 3.0? Bien, y para ya entrar un poquito más en temperaturas ambientales, ¿qué cree usted que debería cambiar en CGT Sanidad Las Palmas? ¿Diría usted que esta sección sindical se ha desviado de los estatutos confederales y requiere una corrección por parte de la confederación? Por ejemplo, digo yo, ¿retirarle su asignación económica regular? Bueno, en profundidad, ¿diría usted que al menos algunos de los miembros del SP, Secretariado Permanente del Sindicato de Sanidad de Las Palmas, de CGT, exceptuado usted, es digno de ser salvado de la quema? Hombre, yo digo exceptuado usted, porque parece ser que sus compañeros delegados en el complejo hospitalario, no los dos tercios o más de los afiliados, le acusan de malversar las horas sindicales, y claro, ¿qué tiene usted que decir a esto? Por cierto, hay una cierta polémica respecto a la horizontalidad, verticalidad, el concepto de autoridad dentro de CGT Las Palmas y fundamentalmente dentro del SP, y cabe preguntarle si usted considera que las horas sindicales les han sido ofrecidas por los afiliados a los delegados de CGT o se las han ofrecido el SP. ¿Ve correcto que tales horas sindicales sean fulminadas, por ejemplo, digo yo, en un ventorrillo de la Feria del Libro, o bien deberían ser invertidas en resolver problemas y atender a los afiliados del complejo hospitalario? ¿Está usted de acuerdo en que este extremo lo decida jerárquicamente, por autoridad, entre comillas, el SP? Por cierto, que ya entramos en el punto más caliente de la entrevista. No había otro remedio. Esto, yo sé que 4 de 7 afiliados votaron en la última asamblea del complejo hospitalario para que usted no trabaje para la CGT como delegado sindical. Diría que el representante sindical en el complejo hospitalario ha explotado todas las posibilidades técnicas y administrativas para ampliar al máximo la participación de los afiliados en las decisiones efectivas de la asamblea del complejo hospitalario. ¿Cuántos afiliados aproximadamente forman CGT en el complejo hospitalario materno insular? ¿Y cuántos diría usted que secundan su proyecto de acercar la información sindical y las tomas de decisiones a todos los afiliados a través de la red de redes y hacer la organización tal y como estipulan los estatutos confederales, pues más horizontal, más en la democracia directa? Me gusta la democracia directa, es evidente, ¿no? Pero ¿es cierto que usted pretende, además de conectar a los afiliados entre sí y a estos con los delegados mediante medios tradicionales, como grupos web, listas de correo, foros, mensajería instantánea y voz IP, etcétera, también mediante una página servidora de podcast como esta, es decir, de archivos de audio MP3 con asambleas grabadas, entrevistas a personajes, etcétera? ¿Es cierto que planea usted ofrecer a los afiliados de CGT del materno insular cursillos de internet para Windows y Linux sin mover un céntimo de la administración, a diferencia del resto de formaciones sindicales? Ok, all right, como dicen en Inglaterra. Pero sí, que algún dinerillo habría que sacar por ahí para mantener el proyecto, ¿no? Y ya para terminar esta entrevista, ¿nos podría adelantar algo sobre las acciones que usted piense realizar para romper esas desviaciones verticalistas y quizás corrupciones dentro de CGT La Sanidad Las Palmas y evitar la desbandada de los afiliados defraudados? Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista y no nos queda sino decirle que gracias, que se lo agradezco personalmente y también se lo agradezco en el nombre de los internautas de todo el mundo, fundamentalmente hispano, y de aquellos que aún creen que otro sindicalismo es posible, especialmente aquellos que honestamente esperaron la continuidad de la Asamblea Siete Islas y no han recibido por parte de los sindicalistas presentes en la mesa, incluido algún jefe del SP, sino humo y fantasmas. Pues nada, buenos días y hasta la próxima.